Chabelita fue a la escuela, se fue a estudiar el inglés. Como era cabeza dura, aprendió a decir guayés. Ay, que mira a Toño, no le entraba. Que no le entraba el inglés. Ay, que mira a Isaac, que no le entraba. Que no le entraba el inglés. Como ella era señorita y eso es una sola vez, el maestro se afanaba, pero nada no le entraba. Que no le entraba el inglés, hay que mira a Toño, no le entraba. Que no le entraba el inglés. Hay que mira a Isaac, que no le entraba. Que no le entraba el inglés. Con mañita enseñó a decir my love, y con esta palabrita pues como el inglés le entró. Ay, que mientras tanto no le entraba. Que no le entraba el inglés. Ay, que mira Toño, no le entraba. Que no le entraba el inglés. El maestro con mañita le enseñó a decir my love, y con esta palabrita fue como el inglés le entró. Ay, que mientras tanto no le entraba. Que no le entraba el inglés. Ay, que mira Isaac, que no le entraba. Que no le entraba el inglés.